Audio diario del Camino de Santiago. Me estoy acercando a las faldas, a la base del Cebreiro, de los Cebreiro, y en breve, pues en un par de kilómetros, empezaré a subir muy, muy despacio, sin prisa, de forma muy calmada. He dejado a Miguel hace un momento, son ya casi las 9 de la mañana, es un poco tarde, he dormido en Vega de Valcárcer con Miguel y muchos más peregrinos. Llegué ayer pues temprano, no sé si eran las 12:30 o una menos algo, a Vega de Valcárcer. No estaba muy cansado, la etapa de ayer fue muy llevadera. Y el descanso fue increíble. Probablemente haya sido el mejor albergue en el que he estado, la mejor sensación de todo el camino. Y valió la pena hacerse una etapa corta. Pues bueno, buen camino. Bueno, estoy yendo por una pequeña cuesta, despacio, tranquilo, estoy viendo, pues bueno, un ciclista y luego un peregrino que se ha montado una especie de asiento tumbado y va pedaleando y va subiendo una cuesta, una especie de plataforma bicicleta como la que alguna vez mi hermano Alfonso planteó, y bueno, y es bastante curiosa. No sé hasta qué punto lo de los piñones y las subidas lo tiene cuadrado, porque va bastante lento, pero bueno, al menos va más deprisa que yo, o sea que en ese sentido no está tan mal. Vale, no me quiero enrollar, a ver, muchas cosas importantes. Ayer, ¿no?, la etapa fue tranquila. Y en el albergue, pues bueno, pues rápidamente me duché y me bajé a comprar comida. Compré bastante comida, no sabía muy bien lo que iba a hacer con ello, pero cuando llegué al albergue, pues se convirtió en una estupenda tortilla de patata con calabacín, pimiento y puerro. Fue bastante interesante porque lo compartí con unos italianos, muy majo, Massimo y otros dos chicos más jóvenes. Que vienen desde Roncesvalles, y fantástico. Ellos me dieron un poco de su pasta, la carbonara, y yo les di un poco de tortilla que les encantó. Al poco apareció, se me ha vuelto a olvidar, a Cristina, y se me ha olvidado el nombre del hombre, ¿no?, que estuve caminando un rato con ellos, después de haberles coincidido con ellos antes de Cacabelos el otro día, y en la etapa de ayer coincidí un poquito. Entonces, pues bueno, iban a ir a Ruitelán, pero parece ser que por el tema de si el albergue estaba limpio o no, pues al final se decidieron quedarse, volvieron a Vega de Valcárcer. Se quedamos para cenar, y eso, yo descansé después de charlar un rato con una italiana, no, perdón, con una alemana que hablaba muy bien español, una alemana guapa, que estaba un poco pachuchilla, y con Massimo. Estuvimos ahí después de comer charlando tranquilamente, y bueno, fue un placer, ¿no?, las conversaciones calmadas y tranquilas, sin prisas de los peregrinos. Y después, pues bueno, pues me eché a dormir y a relajar los músculos. Estuve bastante rato, muy tranquilo. Y después, pues decidí tranquilamente dar un paseo y ir a la zona de baño a pegarme un baño. Y ahí me encontré a Miguel, que venía con otro chico que ayer subió el Ocebreiro, y tranquilamente nos fuimos a la zona de baño y nos pegamos un baño. Miguel, pues bueno, pues estaba muy mal de sus tobillos, tendinitis y demás, y bueno, y se lo Y bueno, pues fue al albergue, pues un poco tarde como él siempre hace, que siempre llega un poco tarde al albergue. Se duchó, se arregló. Y bueno, y fue donde un masajista coreano. El masajista coreano lleva más de 15 días por aquí. Y bueno, y es un personaje impresionante. Probablemente sea una persona pues en un claro camino de realización personal. Y fue muy potente. Fue muy muy potente. O sea, le estuvo haciendo un masaje bastante integral. O sea, se veía que no solo miraba las piernas, sino que estaba mirando la espalda y bueno, le aconsejó mucho hielo y que no hiciera más de 20 kilómetros diarios. Y bueno, y nada, luego la verdad es que estuvimos cenando, vamos, estuvimos primero tomando una sidra, alguna cerveza con Hanui. Bueno, soy muy malo para los nombres, una pena. Hawin, algo así, es el nombre del coreano. Un coreano de mediana edad, de 50 y pico años, una persona extraordinaria. Y bueno, y la verdad es que fue muy agradable hablar de las cosas de la vida, sin más. Bueno, voy a cortar porque me voy a quitar la chaqueta y bueno, vienen por aquí peregrinos y voy a descansar un momentillo y ahora sigo subiendo y sigo hablando.